irritabilidad, mal carácter, falta de entendimiento, genio fuerte mal direccionado, inflexibilidad. Ambición, percepción equivocada del deseo de poseer. Egoísmo, emoción del ego, falta de visión general, obtención y complacencia de sí mismo. Usura, acumular riquezas a costa de los demás. No nombraremos todas las emociones negativas enfermas, pero estamos seguros que ustedes las irán descubriendo a través de los sinónimos y los antónimos. La ciencia en el planeta está descubriendo que las emociones están conectadas al surgimiento de las enfermedades o al bienestar y salud de la energía en sus diferentes niveles vibratorios. Cuando el holograma de ustedes se distorsionó, lo primero que activó en su distorsión fue un centro, ego, una imagen de donde él podía sacar las informaciones y a través de ellas, le daría forma a su vivir. Sabemos que la distorsión se produjo por varios motivos y uno de ellos fue el más grave, el fragmento de Satien, cuya irrealidad se basaba en las miles de emociones negativas, enfermas y aglomeradas, las cuales eran deformes y sin sentido y estas energías pensamientos son las que se encuentran dominando el cerebro y las actitudes irreflexivas que ustedes tienen. El holograma extrajo los datos e informaciones de esas emociones negativas enfermas, las adaptó a su vida, a su forma de expresión y plasmó y ejecutó su supuesta realidad de acuerdo a una nueva expresión formada por él mismo. El ego se convirtió en su propio centro, su propio espejo que fue reflejado en millones de cristales a imagen y semejanza. Lo que en realidad ustedes están haciendo en la actualidad al despertar es clasificar las emociones heredadas de Satien y darles su verdadero significado. Al hacerlo las están ordenando y colocando en la zona que les pertenece. Queremos decir que ustedes de esa manera, están desglosando las emociones aglomeradas de Satien, las están ayudando a comprenderse y mirarse cara a cara y con ello las van a curar, porque las colocarán en el lugar que les corresponde dentro del holograma, rectificando la distorsión. Significa actualizar un programa que no funciona bien con nuevos datos y formas más actualizadas, para que pueda trabajar. Las emociones tanto positivas sanas o negativas enfermas se encuentran dentro de ustedes en forma de energías pensamientos y totalmente desordenadas, ustedes tienen esas energías tan enmarañadas, coladas unas con otras que forman un conglomerado energético donde no se pueden ver las formas, sentir las vibraciones, separar los colores, observar la intensidad o frecuencia de ellas.